Se complica el partido en Pumarín. Alfredo. Alfredo. Mueve hacia la esquina. Juega para el conjunto de tres. Uf, madre mía. Han atacado muy bien. Han atacado muy bien el conjunto riojano. Han sabido dinamitar. Ahora sí. Se va Álvaro Muñoz, por fin, eso ya lo teníamos que haber hecho antes. Estaban en bonus, había que ser agresivos en las penetraciones. 58-70, 12 abajo, 4 minutos, 12 segundos para el final de este partido. Puede caer el Fortín de Pumarín, esperemos que no. Todavía queda mucho y hay que seguir creyendo en este equipo y en este pabellón con su afición. Ya anota Álvaro Muñoz, 59-70. Si hay un equipo, ya decimos, en el panorama nacional ahora mismo que pueda darle la vuelta a esto, es el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Y este es el lugar, sin duda alguna, el Alcatraz del baloncesto, Pumarín. 60-70, 10 arriba, sube el balón Rioja. 10 arriba para Rioja. Buen tapón de Kevin Van Wyk. Cárdenas, Álvaro de tres. ¡Madre mía! ¡Enorme! Y Chus Sala se desespera. Tiempo muerto. Álvaro mete al conjunto Carballón en el partido de nuevo. Tremendo Álvaro Muñoz. Esto es Pumarín. Esto es Pumarín. Nadie se va de aquí sin haber dejado su sangre sobre el parque. Nadie. Canta el público de Pumarín. Cárdenas. Hay que buscar las faltas, están en bonus. Hay que anotar en este ataque como sea. De nuevo Álvaro Muñoz. ¡Madre mía, Álvaro Muñoz! ¡Madre mía, Álvaro Muñoz! ¡Madre mía, Álvaro Muñoz! ¡Madre mía, el de Fuenlabrada! 6-5, 7-0, 5 y 3 minutos. De nuevo se va, mueve para Ruiz de Galarreta. ¡Ojo a Pumarín, ojo al efecto Pumarín! ¡Cimi nuevo! Se le niebla, ojo, otro balón perdido por el conjunto Carballón, otro balón perdido por el conjunto riojano ante la defensa de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. 65-70, 5 arriba Rioja, hay partido aquí en Pumarín. Cárdenas. Balón para Van Wyk. ¡Ojo que se queda Álvaro solo de tres! ¡Oh! ¡Enorme Álvaro Muñoz! Falta personal de Cárdenas, bien hecha. Parcial 8-0 del conjunto Carballón que les pone a dos. ¡Madre mía Álvaro Muñoz! Los que no metió el día del Ourense los ha metido todos hoy. Cárdenas de tres desde su casa. ¡No! ¡Buen rebote! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Falta personal sobre Van Wyk, tendrá dos tiros. ¡Esto es Pumarín! ¡Esto es el Fortín! ¡El Alcatraz del básquet! ¡Tiros libres para Van Wyk! ¡Tiros libres para Kevin Van Wyk con 68-70! ¡Tiempo muerto de Jesús Sala! ¡Venir a ver esto es disfrutar! ¡Madre mía, madre mía! ¡Impresionante! Ni yo. Una gozada verlo, una gozada narrarlo. Estos tíos se merecen un monumento a la salida del pabellón. Pero es que buscan demasiado esto los cabrones. Nos quieren matar de un ataque al corazón. No creo que lo busquen, lo que demuestran es tener un espíritu combativo y competitivo brutal. Otros hubieran dado el partido por perdido, pero estos tíos no. Llevan un año sin perder aquí y siguen creyendo en ellos, increíble. Pueden, si anota Kevin Van Wyk los dos tiros libres, marcar un parcial 10-0 en menos de dos minutos que les vuelva a meter en el partido de lleno. Brutal. Álvaro Muñoz de otra galaxia, sin duda alguna. Hoy partidazo, bueno, Álvaro Muñoz. Pero estamos uno de esos secundarios que decíamos que tenía que aparecer hoy. Dos abajo todavía. Todavía no se ganó el partido. Queda 1:40. Todavía pasan muchas cosas. Por supuesto, pero yo creo que pase lo que pase a partir de ahora, La impresión con la que nos vamos a ir va a ser buenísima, sí. No hay duda, sí. El orgullo es la hostia. Tiros libres para el holandés Kevin Van Wyk. Partido tremendo. Vemos al nigeriano Cimi Nuogwu sudando muchísimo. Y estamos en diciembre. Vamos con el holandés. Vamos con el tulipán Kevin Van Wyk. El de Valparaíso. Lanza el primero y anota. Anota Kevin Van Wyk. El de Valparaíso anota el primero. Lesionado un tobillo. Ha seguido jugando y aquí está. Peleando hasta el último balón. Anota el segundo. 7-0, 7-0. 7-0, uy. 7-0, 7-0. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Gran defensa. 8 segundos, 8 segundos tiene que haber. Les quedan 2 segundos para pasar de medio campo. Les quedan 2 segundos para pasar de medio campo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, esa defensa. Les quedan 2 segundos para pasar de medio campo. 2 segundos. Les quedan 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos para pasar de medio campo. Si no, perderá la posesión. Ay, le han dejado. Le han dejado pasar, Yo creo que no se dieron cuenta, 57 segundos. Se ha paralizado en ataque Rioja, con la zona de Guillermo, ¡Hoy! ¡No! Siempre nos pasa igual, el día de Orense igual, Mira, este es un detalle. Otro taponazo de Juan García al que dan como canasta. Yo creo que bajaba, pero abajo, bueno, nunca abajo. Le dan uno, coño. Yo creo que iba para abajo y es una cosa que hace demasiado. Yo creo que tiene que tener cuidado. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Ha roto ese parcial de 10-0 para el conjunto Carballón-Rioja. 40 segundos, 39, balón para Van Wyk. Vamos a ver si nos pitan alguna falta, aunque sean los bloqueos que están siendo muy duros de Rioja. ¡Juan! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Juan García Vallamate! 2 metros por encima del aro. Sin exagerar. ¡Arévalo! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! Pues vaya madre mía, que mate de nuevo, Tiempo. Madre mía, que mate de Cimi Nuogwu. Y qué bien jugó Rioja, Qué tiempo. Bien jugó Rioja, 8 segundos, 2 abajo. 8 segundos, 2 abajo. Hay partido. Podemos ver la primera prórroga en Pumarín. ¿Qué os parece? Puede ser. Desde luego, si entran como Juan García, que haga una penetración, tío. Qué voluntad, qué ganas de meter el balón. Impresionante, impresionante. Juan García, porque el defensor fue a taponarle y le sacó 20 centímetros por encima de la palma de la mano del defensor. Impresionante, Juan García. Impresionante la Unión Financiera, Baloncesto Oviedo. Y qué pena esta última jugada, porque estábamos defendiendo bien y Rioja encontró un hueco debajo del aro. Además, con su mejor jugador, con el único que no falla ahí debajo, Cimi Nuogwu. Porque otro a lo mejor lo hubiera fallado. Sí, hubo un cambio de base. La verdad que el Navarro lo estaba haciendo mal, estaba atacando la zona bastante mal y les benefició. Ese cambio de base dio esa posibilidad de balón interior. Bueno, una jugada aislada, vamos a ver si se da el milagro. Ya son muchos los milagros que hemos visto aquí en Pumarín. O sea, importantísimo que el arbitraje ahora, importantísimo, Santina, delicadísimo. Muy a seguir, muy a mirar con lupa. Muy a mirar con lupa. Va a sacar Álvaro Muñoz desde lateral. Ya la tiene Cárdenas. 8 segundos en el electrónico. Se va Cárdenas. Se va Cárdenas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble Van Wyk! ¡Increíble Van Wyk! ¡Palmeo impresionante! Le achacábamos que estaba yendo mal al rebote de ataque y palmea el rebote que puede dar la prórroga. ¡Increíble! Si no aparece en Pumarín, no aparece en ningún sitio. Madre mía, qué palmeo de Kevin Van Wyk. Impresionante. Impresionante. Qué suerte si nos regalan otros 5 minutos. Qué suerte si nos regalan otros 5 minutos de este auténtico nivel de baloncesto. A ver, quedan 2 segundos, 63 centésimas. Hay que defender con cabeza, no hacer falta. No, falta podemos hacer una todavía. Antes falta de que podemos tiren. Hacer una. mientras... O sea, hay que hacerla. Sí, sí, claro. Pero que no sea intencional. Claro, que no, y que no sea en un tiro, ¿no? Si ellos buscan un alley-oop, entonces no hacerla, porque ahí pueden... Les daríamos dos tiros, pero si no, sí que podemos hacer una falta. Todavía. Pumarín es un fortín, es el Alcatraz del baloncesto y lo vuelvo a demostrar hoy. Un partido que parecía perdido. Va a sacar Rioja. Va a sacar Rioja. Nada. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que han pitado los árbitros! Y madre mía, Van Wyk, ¿a dónde fue ahí? ¡Madre mía, Van Wyk, ¿a dónde fue ahí? Tres tiros. Anota Alfredo Ott. Bueno, ahí, ahora para intentar justificarse un poco, regalan 29 centésimas al conjunto Carballo. Y el tiempo era en 78 centésimas, cuando tiró el tiro libre. Mira, lo van a poner ahora. Ah. Bueno, con 78 ya hay más posibilidades, hay dos palmeos. En vez de uno tenemos dos palmeos. O un triplazo de Víctor Pérez, esto es increíble, ya. Hay un tiro. Hay un tiro, lo que pasa... Y un tiro muy forzado. Pero bueno, por lo menos sacamos desde medio campo. O sea, sacamos desde cancha contraria ya, me parece. Saca Rioja a cuatro jugadores interiores. Saca Rioja a cuatro jugadores interiores para los posibles palmeos. 74, 75, 78 centésimas para finalizar. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Aliú para José Juan García y anota! ¡Anota el conjunto Carballo! ¡Increíble, increíble, increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Lo último ya, lo último! Después de esto, aquí ya no gana nadie. Increíble. Aliup de Juan García para ganar el partido. Después de esto. Después de esto, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Esto es para hacer una auténtica película. Esto es para hacer una auténtica película. Aliup de Juan García para ganar el partido. Aliup de Juan García para ganar el partido. Aliup de Juan García para ganar el partido. Y llevarse una victoria enorme. Llevarse una victoria impresionante. Con una jugada que mete miedo. Se van todos a vestuarios. Pumarín es una fiesta. Este es el deporte de la ciudad ahora mismo. Este es el deporte de la comunidad autónoma a esta hora en Asturias. ¡Viva el baloncesto! ¡Viva el Oviedo Club Baloncesto!